From Pacifica, this is Democracy. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. La Corte Suprema falló en contra de una reforma del financiamiento de las campañas al desestimar parte de la ley McCain-Feingold que prohibía a empresas y sindicatos que anuncien por televisión en un periodo cercano a las elecciones. El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, redactó el fallo, que fue aprobado por 5 votos contra 4. Roberts dijo que la prohibición de anuncios publicitarios financiados por empresas que mencionen el nombre de un candidato en los días previos a las elecciones era una violación inconstitucional de los derechos de las mismas. Se prevé que este fallo afectará las elecciones presidenciales de 2008 y probablemente fomentará una competencia financiera entre grupos de intereses especiales. Mary Wilson, de la Liga de Mujeres Votantes, dijo: "Esta es una gran victoria para quienes buscan hacer dinero. El presidente de la Corte Suprema, Roberts, reabrió la puerta a la corrupción". Quienes se unieron a Roberts en la votación fueron Samuel Alito, Antonin Scalia, Clarence Thomas y Anthony Kennedy. El lunes, la misma mayoría de la Corte Suprema también dictaminó que los centros educativos públicos pueden prohibirle a los estudiantes que expresen opiniones que puedan ser interpretadas como una incitación al consumo de drogas. El caso se basó en un estudiante de secundaria de Alaska que fue suspendido por portar un cartel que decía "Bong Hits for Jesus", algo así como "Fúmate una pipa de marihuana por Jesús", en un desfile durante un viaje escolar. En su opinión disidente, John Paul Stevens criticó a la mayoría de la Corte por inventar de la nada un fallo especial que contradice la Primera Enmienda y permite que se censure a las expresiones de los estudiantes que mencionen la droga. En otro fallo, aprobado por 5 votos contra 4, la Corte presidida por Roberts le otorgó una victoria al programa del presidente Bush de iniciativas basadas en la fe. La Corte dictaminó que los contribuyentes comunes no pueden cuestionar la constitucionalidad de los esfuerzos de la Casa Blanca por ayudar a los grupos religiosos a obtener fondos del gobierno para sus programas sociales. En otro caso, que fue seguido de cerca por grupos ambientalistas, la Corte decretó que el gobierno federal puede evadir su responsabilidad de proteger a las especies en virtud de la Ley de Especies en Peligro de Extinción mediante la delegación de esta tarea a los estados. En Irak, 4 jeques sunitas pro-estadounidenses murieron el lunes en un atentado suicida con bomba en un hotel de Bagdad. Estos 4 jeques tenían planeado reunirse para hablar sobre su alianza con Estados Unidos para combatir a Al-Qaeda en la provincia de Anbar. En Washington, otro destacado senador republicano se distanció del presidente Bush por causa de la guerra. El senador Richard Lugar dijo que la escalada ordenada por el presidente está fracasando y que se debería reducir el número de soldados en Irak. Los enviados especiales de la Unión Europea, Rusia, las Naciones Unidas y Estados Unidos se congregarán hoy en el consulado estadounidense en Jerusalén para tratar la situación de los territorios ocupados. El lunes, el primer ministro israelí Ehud Olmert se reunió en Egipto con el presidente palestino Mahmoud Abbas para hablar sobre qué puede hacer Israel para apoyar a las fuerzas de Fatah alineadas con Abbas. Olmert aceptó dejar en libertad a 250 prisioneros palestinos vinculados a Fatah, pero muchos palestinos lo criticaron por no liberar a más de los 11.000 palestinos que se encuentran detenidos en Israel. La madre de un prisionero palestino dijo: "Deseo que liberen a mi hijo y a todos los prisioneros de inmediato, a los que son de Fatah y a los que no. ¿Qué importa que liberen a 250 de los varios miles de prisioneros? Espero que liberen a todos los prisioneros". Un portavoz de Hamas desestimó las negociaciones del lunes y acusó a Fatah de asociarse con Israel. Sami Abu Suri, portavoz de Hamas, dijo: "La cumbre de Sharm el-Sheikh solo significa que caminan en círculos y buscan soluciones irreales. Esta cumbre no presentó ni ofreció nada nuevo a nuestro pueblo palestino, excepto promesas vacías, como la conversación sobre la entrega de dinero que por derecho le pertenece a nuestro pueblo palestino. Además, la conversación sobre la liberación de 250 prisioneros de la facción Fatah significa que están hablando de una sociedad no entre Hamas y Fatah, sino, desafortunadamente, entre los líderes de la autoridad y la ocupación israelí. Mientras tanto, el principal negociador palestino, Saeb Erekat, de Fatah, exhortó a Israel a que tome más medidas para ayudar a Fatah. Saeb Erekat dijo: necesitamos que detenga la construcción de asentamientos, y este tema fue tratado en profundidad, y esperamos ver resultados en el lugar. En segundo lugar, restablecer la situación previa al 28 de septiembre del 2001 en Cisjordania, lo que significa la restitución del estatus político del área A y B, es decir, los expedientes de los fugitivos y los deportados, y luego la liberación de los prisioneros palestinos. Necesitamos que se tomen medidas reales y esperamos ver los resultados de lo que se habló y de lo que se acordó y de lo que se consideró. Un nuevo informe de la Organización de las Naciones Unidas descubrió que la producción de opio en Afganistán se ha incrementado en casi un 50% durante el último año. Afganistán ahora es responsable del 92% de la producción ilícita de opio del mundo. Gran parte de esta producción es transformada en heroína y morfina y luego distribuida por todo el mundo. Inspectores de la ONU se encuentran hoy en Corea del Norte para discutir planes de cerrar el principal reactor nuclear del país. El lunes, Christopher Hill, del Departamento de Estado, dijo que Corea del Norte aceptó contestar preguntas sobre su programa de uranio altamente enriquecido. Hill habló en Washington luego de regresar de una visita sorpresa a Pyongyang. Christopher Hill, subsecretario de Estado para Asuntos de Asia Oriental y el Pacífico, dijo: We have a long way to go. What we're looking for in terms of shutting down this reactor. Nos queda un largo camino por recorrer. Lo que estamos buscando al intentar cerrar este reactor, este complejo en Yongbyon, es solo el primero de muchos pasos. Por si todo sale bien, esperamos que para finales del año 2007 esta instalación estará cerrada y desmantelada. Tendremos un proceso de paz, tendremos negociaciones de paz en curso en la península coreana. Peace process, a peace mechanism talks underway in the Korean Peninsula. Nuevas estadísticas del gobierno demuestran que más de 54 millones de personas no tenían seguro de salud durante al menos parte del año pasado. Texas tuvo el porcentaje más alto de personas sin seguro, ya que casi un 25% de la población del estado carecía del mismo. Mientras tanto, el New York Sun informa que la industria de seguros y la farmacéutica están preparando una contraofensiva multifacética contra Sicko, la nueva película de Michael Moore. Se está financiando a varios grupos de investigación y organizaciones con propósitos ocultos para que ataquen la crítica de Moore a la industria de la asistencia médica. Según el Sun, los grupos involucrados en la campaña incluyen a CATO Institute, el Manhattan Institute, el Galen Institute, Pacific Research Institute, Heritage Foundation y Freedom Works, el cual es administrado por el ex líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, Dick Armey. Fiscales alemanes solicitan que 13 agentes de la CIA sean extraditados de Estados Unidos para afrontar un juicio por el secuestro del ciudadano alemán Khaled El-Masri, quien fue capturado en Macedonia y trasladado en un vuelo a Afganistán, donde permaneció detenido en una prisión secreta y fue torturado. El-Masri fue liberado luego de que funcionarios estadounidenses se dieron cuenta de que habían capturado a un hombre inocente. Entre tanto, continúan las protestas por el apoyo del gobierno de Bush a la tortura. El lunes se le entregó personalmente al presidente una carta firmada por 50 estudiantes avanzados de secundaria en el programa Presidential Scholars. La carta decía: no queremos que Estados Unidos represente la tortura. Lo exhortamos a que haga todo lo posible para detener las violaciones de los derechos humanos de los detenidos, a que detenga las rendiciones ilegales y a que aplique el convenio de Ginebra a todos los detenidos, incluso los designados como combatientes enemigos. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Dana Perino, dijo que el presidente no esperaba la carta de los estudiantes, pero la leyó y luego les dijo que Estados Unidos no practica la tortura y que el país valora los derechos humanos. Mientras tanto, hoy se están llevando a cabo protestas en todo el país para conmemorar el Día Internacional de las Naciones Unidas en apoyo a las víctimas de la tortura. En Washington, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles está organizando un día de acción para restablecer la ley y la justicia. El directorio del Banco Mundial aprobó por unanimidad a Robert Zoellick como el nuevo presidente del banco en reemplazo del saliente Paul Wolfowitz. El presidente Bush eligió personalmente a Zoellick para el cargo, ya que en virtud de un acuerdo informal, Estados Unidos siempre selecciona al presidente del Banco Mundial. El historial de Zoellick como ex negociador de comercio de Estados Unidos ha sido criticado. David Waskow, de Amigos de la Tierra, dijo: cuando era el zar de comercio de Estados Unidos, Silk fue conocido por rechazar sistemáticamente las preocupaciones de los países en desarrollo en temas como la agricultura, el acceso a los medicamentos y la protección de la biodiversidad. In political news. Rudolf Giuliani. En materia política, el equipo de la campaña de Rudolph Giuliani en Carolina del Sur afronta otro contratiempo. La semana pasada, el presidente de la campaña de Giuliani en ese estado, Thomas Ravenel, renunció luego de ser procesado por conspiración para distribuir cocaína. El lunes, Giuliani nombró al padre de Thomas Ravenel, Andrew, como nuevo copresidente de su campaña en el estado. El propio Andrew Ravenel tampoco es ajeno a la polémica. En 2000 llamó a Asociación Nacional para la Gente Retardada, a la NAACP, siglas en inglés para la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color. Cuando se le preguntó acerca del comentario, Ravenel afirmó que se había equivocado y dijo: cometí un error retórico y quieren lincharme por eso. Y en materia educativa, los estudiantes de la Universidad de DePaul comenzaron una huelga de hambre para protestar contra la decisión de la universidad de negarle la efectividad en el cargo a Norman Finkelstein y a Mehrini Larudi. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.